gozar de boca, vai dar vergonha, gostaria. Toda la piba sigue su perreo. Flor de bailar es el loqueteiro. Este es un baile de sabrosito. Para que baje, baje, baje despacito. Suavecito, despacito. Vas moviendo tu culito. Para abajo, bien abajo. Pa' que baila apretadito. Suavecito, despacito. Vas moviendo tu culito. Para arriba, hasta arriba. Pa' que baila apretadito. Baje, baje, baje despacito. Suavecito.